CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Adriana D'Ambrosio, que está haciendo los controles técnicos. No voy a decir que está sonriente, porque ella me sonríe para que yo diga que está sonriente detrás de la ventana. Vamos a estar dando cuenta de algunas informaciones. Vamos a empezar con una sindical, concretamente los guardavidas de Rocha realizaron... en este caso una presentación escrita. Lamentan además que Aníbal Pereira se haya ido a la comuna y no hayan podido todavía resolver el conflicto, que los, a ver, no solamente les complejiza a ellos la tarea, sino que es una realidad en defensa de los usuarios, de aquellos que, los vecinos que utilizan, los turistas que utilizan los balnearios de Rocha, la necesidad de la seguridad para ellos, no tanto por la reivindicación, además laboral, pero sí con la necesidad de contar con las herramientas necesarias para cumplir una función que es fundamental, la de salvar vidas. Y justamente hacia eso se apunta. Pablo Ponce de León nos decía que justamente la idea es trabajar en ese sentido. Es verdad que se tiene más visibilidad por parte de ellos en épocas como las de ahora, en donde las altas temperaturas hacen que la gente concurra a las playas. En invierno es más difícil negociar. La intendencia va a continuar, por lo menos hasta mitad de año, cuando se hacen las elecciones y finalmente cambian los gobiernos. Pero la realidad es que, sobre todo en temas de pesos, no se pudo conseguir. No estoy hablando de plata, sino de peso en lo que tiene que ver a la importancia de esas problemáticas, no se podían conseguir soluciones. Vamos a escuchar lo que nos decía Pablo Ponce de León sobre algunas cosas que se alcanzaron y otras situaciones en las que ellos siguen generando, en este caso, el aviso público para que la gente sepan en qué condiciones está la seguridad en tal o cual lugar a la hora de bañarse en las aguas de Rocha. Ha surtido efecto el parte de riesgo y la situación mencionada durante el mes de enero. Se construyó por parte de la comuna de Rocha la casilla de paso averías, que era una casilla que hacía muchos años que no existía, y lo mismo una de las casillas en Aguas Dulces. La otra casilla de Aguas Dulces no se ha construido, y en la noche del 1 al 2 de febrero fue vandalizada una casilla en el Barriñario Barrachuí. Esa casilla no ha sido repuesta por la intendencia. Por eso es que emitimos este parte de riesgo. Por supuesto que el parte de riesgo primero comienza por los técnicos que trabajan en ese lugar, que informan, ¿no?, al coordinador, y ahí se informa la intendencia, y bueno, luego pasa unos días, nosotros hacemos público el parte de riesgo para que los usuarios sepan de esta situación. Después de los otros puntos de la declaración de preconflicto que nosotros realizamos el 20 de enero, no ha habido avances. Ese tema ha quedado ahí trancado. Nosotros, bueno, hemos solicitado, ¿no?, previa a esta declaración de preconflicto, reunirnos con el Ejecutivo Municipal, con el Intendente, en el entendido de que esto es una construcción colectiva entre las dos instituciones, la AGR y la IDR, que son quienes cogestionan el servicio. Entonces nos parecía que era importante tener una reunión de trabajo para ir intentando encontrarle solución a las problemáticas que aún quedan planteadas, y bueno, esa instancia no se ha dado, lo cual nos da pena, por supuesto, porque quien queda diezmado es el servicio de guardavidas, ¿no? Sabemos que ahora el intendente Aníbal Pereira ha renunciado, ¿no?, que hay otra persona, pero bueno, nos hubiera gustado trabajar con él justamente estas temáticas antes de que él dejara su cargo. Uh-huh. Sobre todo porque además, más allá de que obviamente la intendencia además continúa hasta mitad de año cuando se realizan las elecciones, como todas las cosas en lo que tiene que ver las negociaciones sindicales, hay veces que la situación para negociar tiene cierta fuerza a partir justamente de del lugar en que se esté, y obviamente el verano les da una visibilidad a ustedes que permitiría justamente desarrollar y presionar para este tipo de reuniones. ¿Cómo se paran justamente de cara al desarrollo del resto del año, ¿no? Eso que tú dices es exactamente así, no hay duda, ¿no? Sobre todo en los medios de prensa, los momentos del año donde las temáticas que ejercen mayor presión, digamos. Pero acá lo importante a destacar es que las reivindicaciones no son de los guardavidas. Los guardavidas a veces oficiamos como que somos los que reivindicamos el servicio, porque nosotros somos, como ya dije, la asociación es cogestora, pero además cada guardavida es un asesor técnico de quien contrata la intendencia. Entonces, como asesores técnicos, nosotros al final de cada temporada emitimos un informe técnico donde miramos el servicio desde adentro trabajando y marcamos las fortalezas y las debilidades del servicio. Y luego, durante el año, se busca trabajar con la otra parte que cogestiona el servicio, como ya le dije, la intendencia, para ir absorbiendo esas dificultades y tratar de superarlas, ¿no? Digo esto porque es importante que se entienda que acá lo que se marca son las debilidades que nosotros creemos que se pueden mejorar a corto plazo del servicio de guardavía. Hay otras que son a largo plazo y no están marcadas en esta declaración de preconflicto, ¿verdad? Ahora, hace más de 30 años que existe el servicio de guardavía en Rocha y que existe esta asociación y este grupo de trabajo, ¿no? Como tú decías, las autoridades municipales van cambiando y bueno, luego vendrán las mismas u otras, pero lo que importa acá es el servicio guardavía. ¿En qué está el servicio guardavía? El servicio guardavía en Rocha se basa en el recurso humano, en el guardavida, o sea, no solo la inversión en dinero, ¿no?, sino todo el tiempo que dedica, ¿no?, al desarrollar su profesión y trascender los años. Acá el cuerpo de guardavidas es muy estable, vemos personas que estamos hace muchos años, o sea, no es un servicio que cambie sus recursos humanos, ¿verdad? Sí se han dado casos donde eso va pasando, por supuesto. Entonces nosotros lo que creemos que es importante capitalizar, en este caso queremos hablarlo con la intendencia, pero por lo que es la ciudadanía, la sociedad es un conjunto, es que el servicio hay que verlo como que trasciende, pasa, ¿no?, las temporadas y no cada administración municipal, buscando que ese servicio sea cada vez mejor y que se acompase a la realidad de la industria turística. Y eso es lo que nosotros vemos, que en estos últimos 5 años ha quedado atrasado, ha quedado estancado. Entonces, como hubo documentos firmados y promesas que se iban a desarrollar a lo largo del quinquenio, esta es una de las puntas que a nosotros nos llevó a llegar hasta este momento, o sea, esperando que se desarrollaran las cosas. Y bueno, también eso hizo que fuera en el verano cuando nosotros tuviéramos que emitir esta declaración de preconflicto, no solo por la visibilidad del tema del comienzo, sino porque también se cumplía un quinquenio y se cumplían los plazos para cumplir con esas promesas y esos documentos firmados. ¿Me explico? Sí. Ahí tenían la palabra entonces de Pablo Ponce de León, representante de los guardavidas del departamento de Rocha. Decíamos que hubo reunión por el tema de las candidaturas en la sede de la calle allí en Boulevard Artigas. Concurrió Lucía Topolanqui, Gonzalo Sibila y Javier Miranda. Este último fue quien habló con la prensa. Dijo muy poca cosa. Hoy marcábamos que en realidad nosotros sabemos, porque hemos hablado con personas que nos han expresado que ellos están entre los nombres que se manejan para integrar los cargos públicos que a Frente Amplio le dan. Miranda nos decía que no hay nombres y tampoco hay entes definidos, lo cual no es verdad, reitero, porque yo tengo datos concretos de esta situación. También tengo que decir que ayer, hablando con algunos legisladores de Frente Amplio en el Parlamento, legisladores que van a estar también durante esta administración, durante esta legislatura, nos expresaban que se habían enterado de esta reunión por el tema de los cargos con Álvaro Delgado por los medios de comunicación, cuando habían sido legisladores los que habían en principio realizado alguna queja sobre que la cantidad de cargos no reflejaba, que esos 33 puestos no eran 33. Ayer le bajó un poco el dedo a eso Javier Miranda, dijo que es verdad que algunos dijeron eso, pero lo dijeron de forma personal, que la fuerza política no ha entrado en esa temática, que tampoco ha entrado en el tema de cambiar alguna secretaría por otra. En realidad yo tengo datos de que ellos quieren Antel y que quieren también colonización, que en principio no se lo estarían otorgando y que la estarían cambiando por otras. Pero vamos a escuchar lo que decía Miranda. Frente Amplio pueden haberse manifestado en ese sentido, pero desde el punto de vista orgánico del Frente Amplio, insisto, lo que está hoy es el planteamiento de los criterios, el diálogo con el futuro gobierno sobre los criterios para la participación, partiendo, insisto, del principio de la participación de la oposición. ¿Cuándo es la próxima reunión, Miranda? No está fija una próxima reunión, pero por supuesto vamos a mantener el diálogo permanentemente. ¿Se ha puesto tope a una fecha? No hemos puesto fecha a tope. Muy bien. ¿Lo pide? Por supuesto. La mejor apertura, el sistema político uruguayo es un sistema muy sólido que mantiene un fluido diálogo entre todos los partidos políticos, y además ustedes lo ven en la gestualidad que tenemos, lo han visto en segundos antes, más allá de tener diferencias en cuanto a identidades partidarias, mantenemos un diálogo fluido y diría yo muy muy franco. Esta situación de integrar la oposición, organismos de controlador, organismos en distintas empresas públicas, ha variado a lo largo de la historia de los gobiernos recientes. ¿Lo consideran un buen gesto del presidente Lacalle? ¿Lo consideran una especie de obligación política? Es un gesto democrático reconocible, pero además ese fue el criterio, por lo menos desde la salida de la dictadura en 1985. Quiero recordar que en aquel momento el Frente Amplio, siendo oposición, integró con 6 cargos las estructuras de distintos entes y servicios en aquel momento. Luego, en los periodos sucesivos, también hubo procesos de diálogo para conformarlo. En un caso fracasó por circunstancias muy coyunturales, que incluso llevaron a modificaciones de carta orgánica en su momento. Y luego la práctica política, el uso y costumbre ha sido el de la participación de la oposición siempre en los organismos. Insisto, eso habla muy bien de la construcción de la República, que es la participación de todos los actores políticos en la conducción política del país. Pues más allá de todo, ahí se está pensando en cargos técnicos o políticos de control por parte del Frente Amplio para integrar esa gente. No está en esta etapa de discusión todavía. Hoy es una etapa de intercambio con el futuro gobierno. De acá a la próxima reunión, ¿hay algo para hacer, algo en lo que quedaron en negociar? Por supuesto, sí. Va a haber que seguir conversando, va a haber que seguir afinando y establecer contrapropuestas. Pero para la próxima reunión, ¿cuál es la idea? ¿El Frente Amplio va a venir con determinados lugares que quiere, que no está dispuesto a negociar? Porque no es un problema de lugares, insistimos. El criterio fundamental para nosotros es el de la participación de la oposición en las entidades de gobierno, en aras de la transparencia y de la colaboración en la construcción de las políticas públicas. Ese es nuestro criterio y en ese sentido vamos a seguir dialogando y aportando entonces nuestro punto de vista en el diálogo con el futuro gobierno. Presidente, las fuerzas políticas... ¿La construcción del gobierno con las personas o con los cargos ya que le van a tocar al Frente Amplio, cree que llegan los tiempos? No necesariamente, además no ha sido la práctica esa, nunca se definió el propio 1 de marzo. No, desde luego, cuanto antes se defina mejor para el país, pero los tiempos son los procesos que tienen que llevar estos días. ¿La interna de la fuerza política está manejando ya nombre? Obviamente que no los marca hacia afuera, pero... Ni nombres ni antes. Muy bien. Ni nombres ni antes, dijo en este caso. Yo tengo datos absolutamente contrarios a los que Miranda nos contaba. Tras la pausa vamos a escuchar lo que nos decía Álvaro Delgado respecto al tema de los cargos. Ustedes ya lo escucharon hoy en el informativo hablando del tema de la situación económica. Pero vamos a escuchar a Álvaro Delgado hablando de los temas de los cargos políticos y esto que yo adelanté. A mí me parece que el gobierno multicolor va a atar la propuesta de darle cargo al Frente Amplio y de tal vez hacer algún canje de un cargo por otro a que el Frente Amplio levante la manito en la Cámara, en cuando necesitan las venias, en el Senado sobre todo, con mayorías especiales que el gobierno multicolor no las tiene. Entonces necesitan que el Frente Amplio vote sí o sí. Y vamos a escuchar entonces a Álvaro Delgado qué decía de la reunión que mantuvo con Gonzalo Sivila, con Lucía Topolanqui y con Javier Miranda por el tema de los cargos, sobre todo planteado a partir de la realidad en ese sentido de necesitar mayorías especiales en algunas de las venias. Vamos a escuchar a Delgado. Bueno, fue la primera reunión con el Frente Amplio, donde a raíz de una propuesta que el presidente electo le hizo a la futura oposición, que es el Frente Amplio, de integración de organismo contralor, empresas públicas, servicios descentralizados, lo primero que pedimos fue una respuesta formal, que fue lo que vinieron a traer hoy, que hay voluntad de Frente Amplio de integrar los organismos, ya sea los organismos contralor, las empresas públicas, entes autónomos y servicios centralizados. Eso creo que es la primer conclusión de la reunión de hoy, más allá de declaraciones en la prensa, formalmente una resolución orgánica del Frente Amplio al respecto. Y obviamente sobre el resto, nosotros se pusimos el criterio del gobierno electo, particularmente del presidente electo, sobre la participación en los diferentes organismos. Para nosotros es importante lograr la participación de los diferentes organismos. Obviamente hay algunas consultas que el Frente Amplio va a hacer en su propia interna, que vamos a respetar, y que bueno, y nosotros vamos a seguir procesando ya, obviamente, en la interna de la coalición de gobierno, teniendo en cuenta también de que hay tiempos que empiezan a avanzar, vinculados sobre todo al inicio de la legislatura el próximo 15 de febrero, después del 1 de marzo ya poder enviar algunas venias por parte del Poder Ejecutivo. Bueno, yo le recordaba a la delegación del Frente Amplio que el Partido Nacional, y mostré incluso la nota que en la elección pasada le enviamos a quien era vicepresidente, Raúl Sendic, sobre la integración de los diferentes organismos por cada uno de los partidos según el ofrecimiento del presidente Vázquez. El criterio que adoptó la calle Pueblo es un criterio muy parecido, corregido por cantidad de votos, o sea, por ponderación de votación, al que tuvo el presidente Vázquez. Y le recordé también que el Partido Nacional, la actitud que tuvo el Partido Nacional durante principios de este gobierno, fue incluso no habiendo completado el acuerdo global, incluso difiriendo en algún tiempo la posibilidad de llegar a acuerdos en algunos organismos, votar las venias que venían del Poder Ejecutivo, de la mayoría en este caso, sin condicionamiento. Se podía esperar 60 días para no necesitar una mayoría especial en el Senado, pero se decidió darle gobernabilidad al gobierno, darle gobierno al gobierno. Y bueno, eso me parecía que recordarlo implicaba también poner arriba de la mesa una actitud que tiene mucho que ver con un sentido de democracia y con un sentido de republicanismo, y yo estoy convencido que va a ser la misma actitud que va a tener el Frente Amplio ahora. Delgado, sobre los puestos en sí, ¿hoy se definió si el Frente Amplio va a estar en Antel, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Colonización? No se definió eso, no se habló de eso, se hablaron de algunos criterios en general que se estuvieron discutiendo. Nosotros dimos cuenta de cuál es la posición y la propuesta del presidente electo. Obviamente ellos quedaron, el Frente Amplio quedó en hacer algunas consultas internas, y en breve, más allá de después de las consultas, hacer alguna, seguir dialogando, hacer una propuesta al respecto. Y bueno, yo creo que siempre el diálogo en democracia entre todos los partidos ayuda mucho. Hay tiempo diferente en algunas cosas, ¿verdad? Para nosotros, si bien es importante integrar en la negociación todo, por ejemplo, los organismos de contralor, incluyo la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas, ahí todos nos necesitamos. Si bien puede no ser para los primeros días de la próxima administración y demorará un poquito más en el tiempo, pero es bueno ya definirlo ahora, como pasó la vez pasada, porque ahí se necesita una mayoría especial, y obviamente en este caso la coalición de gobierno va a necesitar de votos del Frente Amplio, como en su momento el Frente Amplio necesitó los votos de los quienes éramos oposición al inicio de la legislatura. Así que yo creo que un avance, la primera reunión. Obviamente hay procesos internos que el Frente Amplio, de los cuales no voy a opinar, va a tener que tener, y nos estaremos comunicando en los próximos días. ¿Se le pide alguna garantía por esos cargos, para que estén esas mayorías especiales al Frente Amplio por parte del sector multicolor en la negociación? Nosotros pusimos la negociación global. No es que se negocie una parte y se deja negociar otra para adelante. La idea es negociar todos juntos, me parece que es sano, me parece que sea solo una vez. En algunos se necesita mayoría simple, en otros mayorías especiales. La idea es que sobre todo aquellos que necesitan una mayoría especial, particularmente los organismos de contralor, para mí es muy importante que esté todo el espectro político, y en este caso esté la oposición electa, que es el Frente Amplio, integrándola. El hecho que el Frente Amplio se ha confirmado que va a estar, ¿permite ya el gobierno electo avanzar en los otros cargos que tiene que designar de Partido Nacional y de otros partidos? Inclusive por llegar, lo que usted decía, el 1 de marzo con algunos nombres ya confirmados. Sin duda, me parece que necesitamos la respuesta formal para seguir avanzando en la interna de la coalición. Lo que no hay es una unificación de criterios. Digo, están negociando los criterios, hay diferencias así en los criterios que maneja el gobierno electo y el Frente Amplio. Y los criterios que manejó el presidente electo Luis Lacalle Pou son similares a los que manejó el doctor Tabaré Vázquez al inicio de la administración. Sobre todo en algunos organismos donde hay representación social, que no haya representantes de la oposición y algunos otros criterios que estuvimos conversando hoy. Obviamente que hay una corrección. El Frente Amplio, que hoy es el único partido de oposición electo, a partir del 15 de febrero, en realidad, tuvo menos votos en la elección de octubre del 2019 con respecto a lo que tuvo en octubre del 2014. Obviamente hay que corregir en función de la ponderación de votos. También es verdad que la oposición antes, si bien se toma como en la globalidad el porcentaje de votos de la oposición, en el 2014 eran tres partidos, en el 2018 somos cinco partidos en el gobierno en una coalición multipartidaria. Ahí tenían a Álvaro Delgado hablando de este tema. Obviamente que también decíamos, ustedes lo han escuchado en relación a lo que es esta diferencia de visiones que se tienen en el país que se deja y el país que se recibe respecto a la área económica, con un Astori y con un Ferreri que hablan de bondades y bonanzas en lo que es el temas financieros, y un Álvaro Delgado que dice que la realidad es la realidad. La realidad marca que en el ámbito del desempleo, en el ámbito del déficit fiscal, en el ámbito del endeudamiento, también Isaac Alfie ha manifestado alguna cosa de esta, la situación es problemática. Vamos a escuchar lo que decía Álvaro Delgado respecto a los números. Con todos, particularmente con los ministros actuantes. Y lo que pasa en esta realidad que vivimos hoy, cada uno establece su propio relato. Mi relato es la realidad. Y lo que dije yo lo reafirmo. Tenemos números, estamos viendo en la creación números más preocupantes de los que quizás estaban previstos originalmente. Basta ver la proyección de la Unidad de Gestión de Deuda con respecto al déficit fiscal primario antes del pago de intereses, lo que estaba previsto hace un tiempo y lo que está previsto ahora. Sustancialmente en estos días lo aumentaron la proyección para el 2020. Con la firma de algunos préstamos internacionales en diciembre y hace pocos días atrás, bueno, obviamente que va a pagar el próximo gobierno. O sea, eso y una serie de datos que estamos teniendo hacen que quizás tengamos que tener una atención especial, mucho más de la que yo tenía, en el tema fiscal. A ver, recibimos un país que con un 5%, cerca de un 5% de déficit fiscal, hace 35 años que no hay en Uruguay. Estamos hablando de 2.900 millones de dólares. Estamos recibiendo un país con una inflación fuera del rango meta, por encima del rango meta. Estamos recibiendo un país con un desempleo de casi 9 puntos y medio. Son 185, 186 mil uruguayos sin trabajo y otro con subempleo. Estamos con una deuda vinculada al Producto Bruto Interno que es histórica. Entonces, bueno, esa es la realidad del Uruguay. Obviamente esto es independiente de lo fluido que puede ser la transición y el intercambio de información. Uno recibe información, puede no compartirla, porque de ahí tiene que ver con el aspecto de la gestión de gobierno. Por eso nosotros propiciamos un cambio y yo creo que, entre otras cosas, por eso la gente decidió cambiar. Bueno, pero estos son los datos de la realidad. Por eso no hay mejor relato que la realidad. Esto hace... Bueno, no hay mejor dato que la realidad. ¿Esto hace replantear el plan de ahorro que tenía el gobierno entrante? No. Que inicialmente comenzó con 900 millones de dólares. Se mantiene, seguramente en algunos casos incluso hay que trabajar un poco más. Pero la agenda del gobierno que viene no es una agenda de ahorro. El ahorro es necesario, no es condición suficiente, es necesaria. Pero la agenda es de responsabilidad fiscal, la agenda de transparencia y la agenda de desarrollo. No se escucha en algún momento la consulta de un colega cuando él dice nuevamente no hay mejor dato que el de la realidad. Lo que le preguntaba era sobre justamente lo que decía Astori. Astori contaba otra cosa y bueno, él decía nuevamente, la realidad es la realidad. La agrupación Primero de Mayo de ADES Montevideo, de los docentes de enseñanza secundaria de la capital, que tendrá en la asamblea el próximo sábado, van a proponer un paro de 48 horas para los días lunes 2 y martes 3 de marzo, luego de lo que va a ser el inicio del comienzo del año lectivo. En esas 48 horas plantean además la ocupación de algún centro de estudio y la volanteada hacia padres y estudiantes denunciando lo que ellos consideran son los perjuicios que ocasiona la ley urgente consideración de la calle Pou en relación al tema de la enseñanza. Hablamos con uno de los dirigentes de ADE, justamente Javier Iglesias, que integra la agrupación Primero de Mayo, para que nos contara las razones de este movimiento. Es una asamblea general del Sindicato de Profesores de Montevideo, de ADES, y ahora lo que ha tomado estado público es que una de las agrupaciones que yo integro, la agrupación Primero de Mayo, va a hacer una propuesta. Nosotros lo que hacemos como agrupación es, previo a la asamblea, dar a conocer a los compañeros qué es lo que vamos a plantear. Nos parece que es una cuestión de honestidad política. Y eso es lo que ha generado un poco este revuelo sobre un posible paro el 2 y el 3, porque nosotros proponemos parar el 2 y el 3 y ocupar liceos, básicamente exigiendo que el gobierno deje sin efecto los artículos, el gobierno electo, perdón, deje sin efecto los artículos que refieren a educación, que están incluidos en la ley de urgente consideración. Más allá de que el Parlamento todavía no ha comenzado a tratar la ley de urgente consideración, ¿ustedes consideran que de lo que ya se conocen de la base del proyecto ya hay elementos que alarman? En realidad lo que hay es lo que hay en el proyecto de ley de urgente consideración es una nueva ley de educación. Se modifican más de la mitad de los artículos que están en la actual ley de educación, que nosotros tampoco defendemos esta ley de educación. Nosotros nos movilizamos muy duro en 2008 cuando el Frente Amplio aprobó esta ley de educación que desconoce por completo las resoluciones de los congresos de educación, de los históricos, de los sindicatos, del PIT-CNT, de las ATD. Tampoco defendemos esta ley. Lo que decimos que acá lo que hay es una nueva ley de educación que puede transitar, puede quedar aprobada sin debate, ya no con los trabajadores, sin debate en el Parlamento directamente. La idea justamente, y lo que vi que planteaban en lo que es la resolución que está allí en ADES por parte de la agrupación, es la necesidad de que se dé una discusión amplia de todos estos temas donde quienes trabajan en el ámbito de la enseñanza tengan una participación directa. Bueno, es un planteo, yo diría que lo hacemos como trabajadores, pero como ciudadanos, ¿no? La salud, la educación son como aspectos muy centrales de una sociedad y no parece lógico ir a una modificación tan grande, tan sustancial como lo que se propone en el proyecto de ley sin que pase por ninguna discusión. Lo razonable, lo lógico sería convocar a sindicatos, gremios, convocar, digamos, a la sociedad civil a discutir cuáles son los problemas de la educación y qué soluciones encontrar. También allí se establece que justamente esas jornadas de paralización de 2 y del 3, y sobre todo con la posibilidad de las ocupaciones de algunos centros en donde así se lo permitan, sean jornadas también de información hacia los padres y los estudiantes. Esto también cumple una función preponderante para ustedes. Es esencial, porque en realidad se está planteando desde la coalición de electa que esto es una disputa de poder, que el centro del problema es la representación de los sindicatos y no sé qué más, cuando en realidad acá lo que hay es una reestructuración profunda del sistema educativo. Se coloca en la administración de la ANEP en manos de la educación privada, de la Iglesia Católica, porque los principales, referentes, el mando, de la ANEP, que pasa del Ministerio de Educación y Cultura, va a estar en manos de gente que o trabaja o ha egresado o vinculada a la educación privada, y en particular a la Universidad Católica, que es la Iglesia Católica. Entonces, esos cambios son cambios muy drásticos. Se elimina el concepto de libertad de cátedra, que es un concepto esencial en cualquier sistema educativo que viene desde la época medieval, en el mundo, ¿no? La tensión entre la difusión del conocimiento y el gobierno de turno se lo sustituye por una especie de libertad didáctica. Vos podés enseñar como quieras, pero lo que vas a enseñar te lo voy a decir yo. Eso es lo que está planteado ahí. Se plantea una reforma del estatuto docente, que es la norma que rige los trabajadores, también sin negociación previa. Hay una cantidad de cambios muy, muy grandes, muy sustanciales, que necesitamos trasladar a la población y explicarles por qué nosotros, que no somos... ir a un conflicto en este momento del año, sabemos que es complejo, ir a un conflicto afecta a los estudiantes, pero también afecta a los trabajadores, porque nos descuentan por parar, y los descuentos son realmente muy grandes. Pero no tenemos más remedio. O sea, si no hacemos esto, esta ley se va a imponer como está y los resultados realmente van a ser nefastos, sobre todo en la educación pública y sobre todo los integrantes de la educación pública, no solamente los trabajadores. Por último, Iglesias, también ustedes plantean, además de estas dos días de paralización, a partir justamente del día 3, analizar de forma conjunta cómo seguir adelante. Bueno, lo que estamos planteando es una paralización de 48 horas con ocupación de los centros de trabajo y el segundo día convocar nuevamente a la asamblea, bueno, un poco para ver que los compañeros indiquen cómo seguir. Esa es la idea, ¿no? Obviamente que esto es una propuesta, es una iniciativa de un grupo de compañeros ya de Montevideo. O sea, por ahora no es resolución del sindicato. Uh-huh. Eso podrá ocurrir o no, no sabemos, el próximo sábado. O sea, no es que esté resuelto así, por eso también hay un poco de confusión. Uh-huh. Pero ya lo que es una iniciativa de una de las corrientes, de los grupos que militamos dentro de ADES Montevideo, y que lo vamos a poner a consideración de todos los compañeros en la asamblea del sábado 15. De esta manera, entonces, habrá que ver qué pasa el sábado 15 en esta asamblea de ADES Montevideo. La propuesta de esta agrupación, Primero de Mayo, que Javier Iglesias integra y que ustedes escuchaban, es plantear una paralización de 48 horas, los dos días de inicio de clases, 2 y 3 de marzo, y además el propio día 3 analizar cómo se sigue adelante con el conflicto, que tal vez algunos planteen más días de paralización o no, se verá si se abre un ámbito de diálogo con las nuevas autoridades de la enseñanza vinculada justamente tanto a la ANEP como al Ministerio de Da Silveira en este caso. Hubo reunión de la comisión permanente, la última, porque también ustedes saben que, bueno, el jueves hay un ensayo general y donde se les toma a los legisladores la votación nominal y se les explica un poco lo que va a ser también algún discurso que hará Martín Leva, y también lo que va a pasar con Argimón y el Senado. La votación nominal, sobre todo teniendo en cuenta en diputados, que son 99, lleva su tiempo. Pero la promesa tiene que hacerse de forma particular por parte de cada legislador en el periodo que inicie. Por lo tanto, a nivel parlamentario va a estar eso y de allí comienza el nuevo poder legislativo. Por lo tanto, el viejo parlamento, en lo que son tareas diríamos formales, culminó justamente en la tarde de ayer. A las 3 de la tarde hubo una comisión permanente que fue presidida además por la legisladora Daisy Turné, que deja su cargo. Estaba Carola Viaga del Partido Nacional, que deja su cargo. Estaba Pablo Abdala, que deja su cargo. Estaba Pedro Bordaberry del Partido Colorado, que deja su cargo. Se sacaron algunas fotos entre ellos. Pablo Abdala le sacó fotos a Carola Viaga y Daisy Turné abrazadas allí y sonrientes en lo que era justamente la propia Cámara de Senadores, donde funciona la Comisión Permanente. Y en lo que tiene que ver a la tarea de la Comisión Permanente, se votaron venias de destitución, que son secretas, por lo tanto no podemos tener elementos para compartir con ustedes, pero también se votaron, en este caso, venias que tienen que ver con la creación de nuevos cargos de fiscales, que se necesitan las mayorías mujeres, y vamos justamente a esta votación que fue por unanimidad. Dado adscripto escalafón N a las doctoras Evangelina Torres, María Isabel Iturralde, Stephanie Paola Sández, Lucía Anaí Yenta y Fiorella Natalia Marzano. A consideración se vota por la afirmativa, por favor. 10 en 10. 10 en 10, unanimidad. Y de esa manera culminó la tarea legislativa del Parlamento, la tarea de este Parlamento del que acompañó la administración del gobierno de Vázquez. Reitero, a partir del sábado que viene comienza a estructurarse el nuevo Parlamento, a la espera también, obviamente, de acompañar el gobierno que comienza el 1 de marzo en el Poder Ejecutivo de la calle Pau. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio, el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.